pensás que pierdo el tiempo. No hay nada en mis ideas, solo juego. Quizás por la mañana no quiera amanecer. Tengo que explicarte otra vez. Lloré, no estabas al tanto. Me fui, no quise mostrarlo. Aunque no me ve en tu reflejo, puedo entender cuál es el miedo. Quizás por la mañana no quiera amanecer. Escena Indie, música sin barreras.

y subgéneros por 97.7 FM. Contar Lord.